Cuando llega esta sintonía, llega el turno de el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisión. En breves instantes tendremos al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo. Hoy jueves, día 13 de octubre del 2022. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, pues cuéntanos. Pues mira, la semana de actividades así del Ateneo Obrero de Gijón comenzaría con hoy mismo, hoy jueves, ¿qué día estamos? ¿De octubre? 13 de octubre. Mira, a las 7 en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio, habíamos avanzado ya en otra cita anterior, presentamos el libro La masonería en Gijón, siglos XIX y XX. Es un libro de Víctor Guerra, que es un estudioso de la temática de la masonería, de historia de los masones y sus entidades, y que en este caso es un amplio volumen que, por cierto, está prologado por Luis Miguel Piñera, también un investigador local de historia de la ciudad, que estará también en la mesa presentando el libro junto con el autor. Y bueno, pues es un amplio volumen en el que recoge todo el tema de los talleres masónicos en Asturias en esa época, en esos siglos, y también la masonería en Gijón en esa época con las formaciones masónicas que existían, los pioneros, las diferentes logias y demás. Y luego también aborda pues las relaciones de la masonería con otros apartados de la vida social, civil y política, ¿no? Como la cuestión religiosa, como la beneficencia, como la masonería y la dignificación de cementerios, con la cultura, y acaba, bueno, aborda también a una serie de personajes masónicos de reconocido prestigio en la ciudad y en la comunidad asturiana, y a otros, bueno, que no son tan conocidos y que los saca a la luz Víctor Guerra, ¿no?, en este trabajo. Y esto es este jueves, ¿no? Luego, la siguiente actividad de esta semana, pues tenemos a una conferencia el miércoles 19 de octubre, también a las 7 de la tarde y en el mismo espacio, en la Escuela de Comercio, en la que el catedrático del Departamento de Ingeniería Química y Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad de Oviedo, Salvador Ordóñez, nos hablará sobre el hidrógeno y la alternativa a los combustibles fósiles, ¿no? El cuestionamiento de esta nueva investigación que circula en torno al hidrógeno verde como posible alternativa para cuestión de energéticas en el futuro, ¿no? En el futuro más cercano o más posterior, ¿no? De hecho, informará al principio de lo que es el hidrógeno y luego incidirá en las aplicaciones que pueda tener esta nueva fórmula de energía o de aprovechamiento energético. Ambas actividades son de acceso libre. El único requisito que puede haber es que los aforos son limitados, aunque son amplios, porque ya no tenemos afortunadamente las restricciones pandémicas de aforos, pero bueno, en el peor de los casos, si se llenara, no se podría acceder. Es difícil que se llene cualquier actividad de este tipo, pero bueno, por si acaso, bueno, pues a la gente se le recomienda que llegue con un poquitín de tiempo, y también porque, bueno, una vez empezado el acto, pues también es complicado acceder al mismo por, bueno, cuestiones de que el acto está empezado y de interferencias y demás. Bueno, estas son las dos actividades que puedo comentar para esta semana más inmediata. Muy bien, pues muchas gracias, Luis, y seguiremos hablando. Eso espero, sí, independientemente de los problemas técnicos que pueden... Yo casi no te escucho, pero bueno. Sí, pues nada, espero que hayamos podido entendernos. Yo creo que sí. Al muy final, bien. Bueno, hasta la próxima. Chao. Hasta luego, Pilar. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Y eso era lo que nos propusieron desde el Ateneo Obrero de Sisión. Y nada, hasta el próximo espacio que tendrá lugar el próximo jueves. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash.